extraño más que nunca y no sé qué hacer. ¡Oh! Que sueño me despierto al amanecer. Por vivir sin ti, el espejo no miente, me veo tan diferente, me haces falta tú. Y las palmas arriba, ve. La gente pasa y pasa, que me anima. Y el ritmo de la vida me va a encerrar. Oh, no, no, no, era tan diferente cuando estabas tú. Oh, sí que era diferente cuando estabas tú. Vamos a cantar. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo de la espera de verte llegar. Oh, oh. Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. No sería tan feliz.